Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Esta murga deja un canto para exigir libertad a los que en la calle lucharon por vivir con dignidad. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas y saludos a toda la audiencia de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Hoy 3 de septiembre del año 2021, primera boletina de este mes, de tanta memoria, de tanto que decir, de tanto que seguir denunciando. Y bueno, estamos aquí en un nuevo resumen semanal. Partimos con la murga La Clandestina y esta creación musical en denuncia de lo que está ocurriendo aún con los presos y presas políticas de la revuelta y también con la impunidad característica de este territorio llamado Chile. Hoy día vamos a partir, como siempre, saludando a la equipa de la boletina. Agradecemos a Paloma también en los radiocontroles y, como siempre, agradecemos infinitamente la complicidad con los distintos medios libres y con las radios que retransmiten la boletina y así pueden masificar y vociferar aún más toda la información que surge desde este programa. Por acá les habla Paulina. Contenta, estuvimos unas semanitas sin poder salir al aire producto de un viaje que tuve que hacer, pero ya estamos de vuelta para seguir informando, rompiendo cercos comunicacionales y también inspirar con harta rebeldía y organización que está ocurriendo en paralelo a las atrocidades de este patriarcado que ya conocemos. Vamos a partir inmediatamente con las noticias de este resumen de hoy. Bueno, ha sido un mes de hartas conmemoraciones, de hartas fechas importantes que mencionar, como lo es el 30 de agosto, Día del Internacional del Detenido y Detenida Desaparecida. Vamos a tener ahí unos reportes desde distintas agrupaciones. Pero antes quiero que vayamos a un reporte que nos manda el compañero Emilio desde Laja y San Rosendo, ya que hay antecedentes de lo que fue la llamada masacre Laja San Rosendo, y vamos a escuchar para enterarnos cuáles son las últimas noticias. Vamos entonces a escuchar al compañero Emilio. Primero, buenas tardes, Paulina. Buenas tardes también a los auditores y a quienes siguen Radio Humedales. Les habla Emilio Araneda de la agrupación de familias detenidos, desaparecidos y ejecutados de Laja San Rosendo. Para contarles, tal cual me lo ha ido planteando Paulina, la idea es mantener una información de primera fuente, en este caso desde esta vocería, respecto de lo que ha ido aconteciendo estas últimas semanas con el caso de la masacre Laja San Rosendo. Efectivamente, este sábado 14, recién pasado, el 14 de agosto, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción entregó su fallo en el que aparecen, ¿no es cierto?, en esta etapa de segunda instancia de la causa, las condenas a los carabineros y muy especialmente a un civil, en este caso Pedro Jarpa Foester, ex ejecutivo de la CMPC Planta Laja, quien intervino directamente en la detención y señalamiento de los compañeros que fueron sacados desde la planta celulosa Laja el día de su detención y que fueron individualizados y sindicalizados por este personaje de la CMPC. En particular, quiero señalar y referirnos, y nos queremos referir mucho en este caso al civil, considerando la importancia que tiene de ir dando prueba real y efectiva a la sociedad y al país en cuanto a que no solamente la intervención de la Fuerza Armada y Carabineros respecto de los múltiples asesinatos y desapariciones de nuestros compatriotas, sino que también de la activa participación de civiles. Este es un caso que va a seguir avanzando en esa línea, tanto así que visto, ¿no es cierto?, por el equipo de abogados nuestro de la agrupación, el fallo que dictó la Corte de Apelaciones ha considerado necesario a través de un recurso de casación a la Corte Suprema que ya fue enviado en los primeros días de los primeros días del primero, efectivamente, primero de septiembre de este año. Este recurso considera que las condenas no solamente a Carabineros en cuanto a su penalidad para cada uno de ellos, sino que en algunos casos se consideraron que las penas eran bajas en torno, ¿no es cierto?, a la al tipo de participación y forma en que fueron detenidos, torturados y posteriormente asesinados nuestros familiares. Por lo tanto, este recurso de casación apunta a elevar las condenas de 15 años y un día a 20 años y un día para los carabineros, manteniendo la pena para el oficial que dio las órdenes de y que instruyó, ¿no es cierto?, estas detenciones y posteriores asesinatos, como es el caso del teniente Alberto Fernández Michel, a quien se le en segunda instancia la Corte consideró que la pena de cadena perpetua era la que correspondía al delito. Pero nuevamente volvemos sobre el tema civil, de los civiles, y considerando que la Corte de Apelaciones entendió, ¿no es cierto?, y hizo suyo el tema de la participación de este ejecutivo de la CMPC Laja, lo condena finalmente a 5 años y un día de pena efectiva. Así las cosas, los abogados, en conversación con los familiares, han estimado que no solamente la penalidad de 5 años y un día para quien participó activamente en la selección y entrega de nuestros compañeros a la salida de la fábrica CMPC Planta Laja, y su participación criminal apunta principalmente en el sentido de que él y los otros ya de la CMPC no pudieron menos que saber que efectivamente después de sus detenciones iban a ser vilmente asesinados. Por lo tanto, también para él se está pidiendo una condena que supere los 10 años y esperamos que este recurso de casación presentado a la Corte Suprema, una vez que den lectura de aquello, puedan, primero que nada, acoger, ¿no es cierto?, este requerimiento y, por otro lado, que en algún plazo no tan determinado como ocurre en la justicia chilena, sino que más bien estamos sujetos a que, cuando así lo determine la Corte, la causa pueda ser nuevamente vista por en esa sala penal en Santiago y que nuestros abogados puedan concurrir y argumentar en como primera fuente de la reclamación por las penas de estos asesinos. Eso es todo, Paulina. Nos seguiremos encontrando y conversando y a ustedes mantenerles debidamente informados de estos acontecimientos de la masacre Laja San Rosendo. Buenas tardes. Muchas gracias, Emilio. Saludamos a todas las personas que son parte de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Laja San Rosendo. Funamos, como siempre, a CMPC del Grupo MATE, quienes hasta el día de hoy son cómplices también de otros crímenes, de usurpaciones, de militarización también en el Gualmapu, en el Lafquemapu, y por supuesto que vamos a quedar atentas a los requerimientos y a ver qué decide la Corte Suprema. Y como les mencionábamos al comienzo, es una fecha de conmemoraciones, este mismo día del detenido y detenida desaparecida, y bueno, y también un año más, 16 años desde la desaparición de José Buenante, que obviamente queremos seguir difundiendo. El día de hoy, viernes, FIC Gualmapu está organizando se lanza un documental, un corto en memoria

la lluvia fue testigo. Y para cerrar este primer bloque en relación a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura de Augusto Militar, también el Día Internacional del Detenido y Detenida Desaparecida, donde además recordamos a José Buenante, detenido desaparecido en democracia. Vamos a escuchar a las queridas compañeras de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas. Vamos a escuchar a Ana y vamos a escuchar a la presidenta de la agrupación, Lorena. Queridas compañeras de Radio Humedal, una vez más, me es muy placentero saludarla y una reflexión sobre el 30 de agosto sería que si estamos viviendo un año más, vivimos un año más sin justicia, sin verdad, en completa impunidad. Y lo más terrible que pasó ese día, que las Naciones Unidas lo conmemoró como el Día del Detenido Desaparecido. En realidad como el Día del Desaparecido, no como el Detenido Desaparecido. Entonces, es como aberrante, como quieren las Naciones Unidas y todo el mundo invisibilizar lo que aquí en Chile y en muchos países de Latinoamérica sucedió. Es una reflexión propia que me dolió mucho el saber. También me dolió mucho que una radio del sur se burló de nosotros. Entonces, como ellos quieren invisibilizar el día 30 de agosto, que con tanta lucha, con tanto tesón, logramos que fuera el día del detenido desaparecido. Una vez más, un año más, donde se nos mueren nuestras viejitas, donde se mueren nuestras viejas sin tener verdad, justicia. No, es muy triste el 30 de agosto, es muy agobiante saber que ya han pasado ya 47 años, casi 48, y no tenemos verdad, no tenemos justicia. Y más ahora con esta invisibilización que hace la ONU, es horrible. Para mí, 30 de agosto, por mí no existiera. Eso, compañeras, un abrazo grande, las quiero mucho, las incentivo para que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando porque no se pueden seguir yendo nuestras viejitas sin verdad y justicia. Y nada, solamente un abrazo grande a mi querida compañera. Gracias. Queridas compañeras, amigas de la Radio Humedal, desde acá de la Casa de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, les enviamos un abrazo y el agradecimiento eterno por el compromiso con la causa de la verdad y la justicia, la causa que por tantas décadas hemos llevado adelante y que sin la compañía y el compromiso de cada una y de cada uno y cada una de quienes nos han acompañado, habría sido imposible llevarla adelante. Les abrazo, soy Lorena Pizarro Sierra, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, y en este septiembre que se inicia, llenos de esperanza y lucha con el recuerdo de los que ya no están, pero con la esperanza de construir un país digno de ser vivido. Agradecemos a las compañeras, obviamente que valoramos todo el trabajo que han hecho durante tantos años. Me sumo también a las palabras de Ana de recordar también a todas las mujeres, a todas las que han fallecido sin saber del paradero de sus familiares y sin encontrar verdad y justicia. Así que también me siento con esa responsabilidad de poder seguir en esta lucha de verdad y también de nombrar, de ir haciendo memoria, no solamente en septiembre, sino durante todos los días, estar recordando que aún hay compañeras y compañeros que están desaparecidos y desaparecidas y que también hay muchos crímenes que hasta el día de hoy están en la impunidad. Y respecto a esto, el resumen, nos nos comparte este periódico Libre, nos cuenta hoy día que condenan a 6 ex uniformados por crímenes de 12 personas en Tocopilla en 1973. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las sentencias y aumentó las penas que condenan a 6 ex miembros de Carabineros y la Armada por el crimen de 12 personas víctimas de la represión posterior al golpe militar de 1973. La sentencia de segunda instancia resuelve sobre el caso de los homicidios calificados de Claudio Rómulo Tongola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Bregue Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Gallegos Santis, y el secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo. Todos los delitos fueron cometidos en los meses de septiembre y octubre de 1973 en la comuna de Tocopilla. Dicen, en fallo unánime, la octava sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros Mireya López Miranda, Rafael Andrade Díaz y María Inés Lausen Montt, rechazó los recursos interpuestos en contra de la sentencia de primera instancia dictada por el ministro de Fuero Mario Carroza en octubre del 2018 y la confirmó con una declaración donde se modifican las penas y participación de parte de los condenados como cómplices, encubridores y autores de los delitos. De esta forma, cada uno debería cumplir la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio. Además, se les imponen las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesionales titulares mientras dure la condena. Así que con esta información cerramos este primer bloque, nos contentamos, esperemos que sea así en todos los casos impunes hasta el día de hoy. Como decía la compañera, ya 48 años desde esta horrorosa dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, ni perdón ni olvido. Despertando la Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Acabas de escuchar Caminante de los Sueños de la banda Tribu. Vamos ahora a escuchar parte de lo que han sido los conversatorios que se están realizando desde la toma del INDH, esta toma realizada por estudiantes de ACES Chile. Cada viernes están haciendo unos streaming, están haciendo radio desde la toma y conversando con distintas personas, agrupaciones, difundiendo y denunciando distintas luchas. Y bueno, esta toma que ya está desde julio ahí en este edificio. Y el día de hoy vamos a compartir dos partes de este conversatorio. La primera, que tiene que ver con la ley antitomas, y la segunda con un nuevo año desde el crimen del estudiante secundario en Santiago, Manuel Gutiérrez. Vamos a escuchar primero lo relacionado con la ley antitoma. Buenas tardes, compañeros y compañeras, quienes ya se han conectado a la transmisión en vivo de esta nueva sesión de conversatorio y de programa radial. Nos encontramos en la toma del INDH, ya llevamos 56 días desde quienes comenzamos esta ocupación el 8 de julio, y los temas a conversar hoy son principalmente la ley antitoma y la conmemoración del asesinato de Manuel Gutiérrez, que la semana pasada se cumplieron 10 años. En ese sentido, hoy día nos acompañan compañeros y compañeras pobladoras de la toma 17 de mayo y un compañero de la cooperativa Quincha. La idea es que puedan presentarse a la medida en la que vayan hablando y partir con el tema de la ley antitomas, de qué es lo que significa para ustedes como pobladores, dar un contexto de qué es lo que es la ley de por sí y cómo afecta a los pobladores que hoy hacen ocupaciones de terreno. Muchas gracias por la invitación a los compañeros estudiantes. Saludar también a nuestros vecinos que nos pueden estar escuchando por ahí, a nuestras vecinas. Compartir con ustedes que el proyecto de ley de usurpación, que ese es el nombre que tiene en la discusión actualmente en el Senado, lo que busca en concreto es criminalizar, es aumentar las penas para perseguir las tomas de terreno. Es un proyecto de ley que está impulsado principalmente por senadores de la Araucanía y también por Marcela Sabat, acá de la región metropolitana, y se da también en el contexto del aumento de las recuperaciones de tierra en la Araucanía. Es un muy mal proyecto, de hecho, compañeros le han llamado la ley maldita, y maldito quien persigue a quien lucha por una casa. Porque se puede levantar este proyecto, ¿no es cierto?, pero las políticas habitacionales para resolver el problema de la vivienda, que se agudizó con la pandemia también, no van a la par. Entonces, esa es como principalmente la situación actual, y la toma 17 de mayo en particular. Nosotros pensamos que es un conejillo de indias de este proyecto de ley, porque detrás de la querella por usurpación que se le está haciendo a vecinos de la toma 17 de mayo está el abogado Juan Domingo Acosta, que es uno de los abogados también que hace comentarios para buscar, ¿no es cierto?, darle desenvolvimiento a ese proyecto de ley y que se convierta en ley. Este es Juan Domingo Acosta. Así que es un tema acá en donde se está debatiendo la propiedad y a quién sirve la propiedad, a quienes sirven los suelos y la tierra de este país. Ahí escuchábamos la primera parte de este conversatorio en relación a la ley antitoma. Obviamente saludamos a todos los pobladores y pobladoras que están haciendo la resistencia ahí a esta ley fascista. Recordemos que las tomas también son recuperaciones de terrenos usurpados por privados y también por empresas extractivistas como son las empresas forestales. Vamos a ir ahora a la segunda parte, un extracto de la segunda parte de este conversatorio donde se hace memoria por el estudiante secundario Manuel Gutiérrez, asesinado en agosto del año 2011. Es sobre la conmemoración del asesinato de Manuel Gutiérrez. La semana pasada se cumplieron 10 años y en ese sentido como invitar también a los compañeros que hoy día están siendo parte de este programa a comentarnos desde su experiencia y desde su lucha cómo es para ustedes conmemorar el asesinato de un secundario, que también como se planteaba antes, la lucha de los secundarios, como tanto todas las luchas del pueblo, son una sola y contra un mismo enemigo, y cómo lo conciben ustedes también como pobladores y como personas que también en algún momento fueron secundarios. Sí, gracias compañera. Para el 2011 yo soy profesora, estábamos apoyando las tomas de los colegios en esa época. En particular hacíamos unos talleres culturales en la población donde asesinaron a Manuel. Y bueno, yo les comentaba a los compañeros antes que en ese momento había una tensión muy alta en el ambiente, porque si bien habíamos vivido un 2006 con un par de meses bien combativo y con mucha movilización, el 2011, ¿no es cierto?, superó eso y fueron muchos meses más. Y como que se sentía en el ambiente, de hecho habían como rumores también con respecto a la posibilidad de que asesinaran a algún estudiante. Y fue un agosto muy, muy álgido. Bueno, y nos enteramos en una de las jornadas de protesta del fallecimiento, del asesinato de Manuel. Comentar también que lo primero que se dijo en ese momento fue que era la típica bala loca, que aquí no tenía nada que ver las fuerzas policiales, y fue la decisión de los pobladores ¿no es cierto?, y el apuntar a quién había disparado esa bala, la que logró que empezara a salir la verdad a la luz. Recuerdo que en esa ocasión, muy pronto lo que asesinaron a Manuel, se hizo una marcha con más de 300 personas en ese momento, alrededor, ¿no es cierto?, de la población Jaime Saguirre, de donde él vivía, con la presencia también de la compañera Luisa Toledo y don Manuel Vergara, exigiendo ahí la verdad, exigiendo también justicia. Después la familia recorrió un largo camino al respecto y evidentemente que si bien se lograron cosas, es totalmente insuficiente porque tienen estas formas de trasladar a funcionarios policiales y todas esas maneras que tienen para que queden los casos impunes. Sin embargo, pienso que lo que pasó con Manuel Gutiérrez, ¿no es cierto?, que era un estudiante también que... Todos estos procesos para los secundarios yo creo que son también la manera en que despiertan a la política, despiertan a la política en el sentido de la lucha. Son muchas veces el despertar de su conciencia también, son sus primeros pasos hacia la organización. Y en ese sentido es importante, o sea, quienes le han seguido después han tomado su bandera también. Así que eso principalmente, y ustedes también están en eso, y que vivan los estudiantes sin duda. O sea, Violeta no se equivocó, pero nada en eso. Compartimos el sentir de celebrar la rebeldía de los y las estudiantas, quienes, les cuento, están llamando nuevamente todos los viernes a salir a manifestarse. Pueden también seguir informándose de lo que está sucediendo en la toma o también lo que está sucediendo con la Asamblea Coordinadora de Estudiantes y Estudiantes Secundarios, ACES. Dicen, tras la articulación que hemos tenido con distintas organizaciones durante estas semanas, porque consideramos necesario seguir presionando para que la casta política de este país escuche las demandas del pueblo y que pueda exigir libertad, justicia y reparación por lo que llamamos este viernes a movilizarnos en Plaza Dignidad. Sabemos que el pueblo tiene cientos de demandas y necesitamos encontrarnos para que seamos capaces de pelear por ellas y exigirlas, ya que no dejaremos de luchar por la libertad de los y las presas políticas de la revuelta. Exigimos reparación para todas las víctimas de la represión estatal y exigimos garantías de no repetición y, por sobre todo, libertad para nuestros compañeros y compañeras encarceladas por luchar. Libertad, justicia y reparación. Así que ahí, quienes puedan ir o manifestarse en los distintos territorios a sumarse a estas acciones en repudio de esta neodictadura de Sebastián Piñera y también en repudio a la impunidad. Vamos con un temita musical y volvemos con el siguiente bloque por la defensa del territorio, la defensa de la tierra, de las aguas. Thank you. eso ya no es así. Ya no brillo por ti. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Bueno, la agrupación se conformó hace ya poco más de 5 semanas, donde empezamos a reunirnos de forma presencial para tratar el tema del humedal La Capilla, que había sido intervenido las últimas semanas, el último mes, por un nuevo propietario que llegó y compró una de las parcelas donde se emplaza una de las partes del humedal. Con respecto a esto, empezamos a trabajar en recabar antecedentes, información que nos ayudara a primero evidenciar estos daños que se habían cometido y por otra parte también a levantar la información técnica que se requiere para elevar cualquier solicitud de declaración de área protegida. Eso incluye caracterizar el ecosistema, levantar líneas de base de flora y fauna, empezar a trabajar en una cartografía y principalmente eso junto con también empezar a enlazarnos con la comunidad de La Capilla, que es este sector rural de la comuna de Malloa. Tuvimos nuestro primer encuentro con la comunidad, fue bastante bonito también poder presentarnos formalmente como agrupación, dar muestra de los trabajos que venimos haciendo y escuchar también, sobre todo principalmente, las opiniones y información que ellos mismos poseen. Así que por ahí fue muy fructífero el encuentro. Y bueno, también mencioné que este ecosistema se emplaza en una zona rural de la comuna, por lo tanto no entra dentro de lo que es la Ley de Humedales Urbanos, y al mismo tiempo participa de terrenos privados, de 3 particulares diferentes. Así que por ahí se complejiza un poco el tema de mediar la protección y conservación de esta área, porque ya involucra voluntades de más personas por una parte, y por otra las voluntades políticas administrativas con respecto a este mismo tema. Desde ahí que también nos pusimos en contacto con la municipalidad. La semana pasada tuvimos acceso al Consejo Municipal con una intervención muy breve, la verdad, de lo que se logró en ese momento. Y ya esta semana también, el día martes, tuvimos audiencia con el alcalde para también poder presentarnos formalmente como agrupación y principalmente solicitar que se extendiera una invitación a la agrupación para ser parte de lo que fue hoy la primera reunión técnica con respecto al tema del humedal. En esta reunión se invitaron a diferentes figuras regionales competentes en el tema, que viene siendo Seremi de Medio Ambiente, SAG, CONAF, DGA, concejales de Medio Ambiente, presidente del CAC, presidenta de la Junta de Vecinos y uno de los 3 propietarios. Así que, bueno, frente a esta frente al conocimiento que tuvimos de esta primera reunión, tratamos de hacer todo lo posible para que se nos incluyera, se nos integrara en esta reunión y de forma, la verdad que de forma excluyente y arbitraria nos dejaron fuera. Y bueno, es lamentable porque nosotros estamos accediendo a la representación dentro de estas reuniones y como parte de nuestro derecho de participación ciudadana también, y lamentablemente de parte del alcalde nos hemos encontrado con algunas trabas que se han correspondido más que nada al parecer del propietario, o sea del privado. Todo esto debido a los prejuicios que se levantan por la visibilización que hemos hecho del conflicto a partir de las redes sociales y de emplazar también a las autoridades más allá de la persona que ocupa el cargo, es la autoridad misma competente que se ha dilatado en hacerse cargo de estos temas. Así que por ahí el prejuicio es fuerte con respecto a la presión mediática y las autoridades se sienten rápidamente atacadas con respecto a esto y terminan de forma arbitraria generando también estos obstáculos de participación que de todas maneras consideramos que son importantes, relevantes y de una forma de aportar y proponer también ciertas líneas que se tomen a consideración al momento de definir una figura legal de protección o también de trabajar en un plan de gestión. Así que después de esta reunión hemos tenido algunas primeras informaciones y sabemos que al menos de parte de las autoridades regionales competentes les preocupa bastante el tema de poder hacerlo bien y de conservar de la mejor forma este patrimonio natural y cultural. También es importante mencionar que aquí también dejaron fuera, no sé si por desconocimiento o desconsideración, a Consejo de Monumentos Nacionales, porque aquí también hay evidencia arqueológica importante. Entonces hay varias aristas que no se están tomando en cuenta, no se están considerando al momento de hacer estas reuniones técnicas, y entonces manifestamos también nuestra inquietud y sobre todo nuestro impulso y nuestra motivación de estar presente y de también poder presentar toda la información que hemos trabajado hasta el momento. Bueno, mencionar que las últimas intervenciones que realizaron en uno de los cuerpos de agua del humedal fue con una máquina retroexcavadora que ingresaron al cuerpo del agua del humedal, removieron tierra por todo el borde y al mismo tiempo en el predio, dentro de la misma parcela, en el predio inmediatamente anexo al humedal, se trabajó la tierra y se plantó ya alrededor de 25 o 30 hectáreas de cerezos. Esa plantación está a una distancia de 5 metros de lo que es el humedal. Entonces es una amenaza directa y además que este propietario también realizó una excavación profunda para acopiar el agua a modo de tranque. Y ese acopio de agua inmediatamente también redujo la disponibilidad de agua del mismo humedal. Entonces eso constituye también una intervención de drenaje del humedal. Así que esos son los antecedentes con los que contamos, que tenemos evidencia hasta ahora, junto con que hay el cerro que le da refugio también a este humedal, a este ecosistema. Hay un cerro que es bien común de todos los parceleros de este sector rural. Fue intervenido por este mismo nuevo propietario, extrayendo volúmenes de tierra bien grandes, generando un daño irreparable al cerro. Y ese tierra lo ocupó para rellenar una parte del terreno, no directamente del humedal, pero sí de la zona de Vegas, digamos, donde él realizó este cultivo de cerezos. Así que eso nos originó la alarma para poder activar y comenzar también a informarnos de qué era lo que realmente estaba sucediendo y bajo qué autorizaciones y levantar también algunas denuncias desde ahí. Y seguimos con la boletina informativa, tercer bloque. Primero escucharon la música de Karen y los Remedios, Canario, y luego escucharon a las compañeras de la agrupación por la defensa del humedal La Capilla de la comunidad de Mayoa. Asimismo las pueden buscar en Facebook o en Instagram, Agrupación Defensa Humedal La Capilla. Nos contentamos de que surjan estas organizaciones en defensa de los distintos territorios. Obviamente que vamos a seguir atentas ahí con esta compañera, con Bárbara, para ver qué es lo que ocurre con la defensa del territorio y específicamente del humedal. Ahora nos vamos a ir a otro reporte, vamos a seguir denunciando lo que está pasando en el norte, en la región de La Serena, con este proyecto Ecocida de Dominga. Y bueno, vamos a escuchar qué nos tienen para contar las compañeras y para seguir informando. La memoria es frágil, entonces hay que seguir denunciando lo que podría ocurrir si es que este proyecto se logra aprobar en este territorio. Hola, mi nombre es Catalina Gajardo, soy habitante del sector del Llano de los Choros, en la comuna de Liguera, donde se pretende emplazar el proyecto Dominga. Este es un megaproyecto minero portuario que planea hacer un megapuerto, una planta desalinizadora y además un rajo, varios rajos que en su totalidad son más grandes que Chuquicamata. Todo esto tan solo a 20 kilómetros de la Reserva Pingüino de Humboldt y a 10 kilómetros del pueblo de Los Choros. Este es un proyecto del Choclo Delano, que es el amigo personal del presidente Piñera, quien hace años atrás bajó el proyecto Barrancones para poder solapadamente mostrar, sacar después este proyecto Dominga. Por lo tanto, esto ya estaba planeado de hace mucho tiempo. Ellos tenían acciones sobre esta minera. Por lo tanto, siempre su plan fue que finalmente esto se pudiera realizar. Sin embargo, la lucha social ha sido muy potente, ya que científicos de todo el mundo han declarado esta zona como una zona de un hotspot mundial de biodiversidad, donde llegan delfines, ballenas de todas las especies, millones de aves, y además no tan solo la reserva. Nosotros aquí estamos hablando que a 10 kilómetros del pueblo de Los Choros, que es un pueblo agrícola cuya base es la producción de aceitunas, de aceite de oliva, es un pueblo olivícola, que quedaría, en este caso, si se pusiera la mina, quedaría sin agua. El agua aquí y en el mundo es un tema esencial en estos tiempos y no nos podemos seguir cayendo en estas mentiras donde nos pretenden imponer estos proyectos a costa de la vida humana. Aquí quedarían cientos de familias sin agua o con el agua contaminada. No podríamos seguir cultivando, no podrían ni siquiera tener agua para beber, porque aquí hay una PR, se bebe el agua de los pozos. Esta mina pretende vaciar el pozo en la cuenca hidrográfica de Los Choros, que alimenta los pozos de agua y que también alimenta los espejos de agua subterránea que hay en esta zona. Esta zona es muy rica por sus espejos de agua, ya que aquí pasaba antiguamente un río que luego se fue por abajo, y ese río es el río de Los Choros, que desemboca justamente en la playa grande de Los Choros, donde hay cultivos extensos, cultivos de machas, donde también la comunidad agrícola y el gremio de Los Choros trabajan en su extracción. Y además está el humedal La Boca, que es un humedal que hace poco fue declarado santuario de la naturaleza. Imagínense el impacto que causaría. Todo esto a manos de estos delincuentes, porque el Délano, quien es el dueño de la minera Dominga, fue condenado y está actualmente cumpliendo condena. Lamentablemente, como los jurídicos en nuestro país no funciona como debería, la condena fueron clases de ética, como todos sabemos, o sea, una burla, un chiste. Y ahora apoyado totalmente por mecanismos corruptos para que, luego de haber sido rechazado en dos oportunidades por los organismos correspondientes, quienes son el Comité de Ministros y los Seremis de la región, en su momento, han vuelto a querer aprobar este proyecto en el Tribunal Ambiental después de distintas reclamaciones y de pasar el proyecto por distintas manos. Ya se sabe todo el dinero que desde el ministro Wagner en adelante estuvieron pagando. E igual como ellos están acostumbrados en el caso Penta a pagar por favores políticos, aquí ha pasado lo mismo. Y por eso estamos en esta instancia ahora, donde esperamos que la Corte Suprema se pronuncie respecto de la resolución que tomó el Tribunal Ambiental, la cual es de volver a votar. Y ellos se apuraron tanto antes de que hubiera una resolución de la Corte Suprema para votar nuevamente este proyecto con los seremis que actualmente son de Piñera. Y lo hicieron sin siquiera esperar la resolución de la Corte. Y ahora el proyecto se ve aprobado, pero no es tan así. Faltan instancias legales, seguiremos en pie de lucha, nuestro territorio no se va a vender. Aquí hay una fauna de inmenso potencial y de inmenso valor para el mundo entero. Eso es lo que tenemos aquí, una reserva y un pueblo que da valor y da naturaleza al mundo, da vida. Y eso es lo que nos hace falta, porque ahora estamos en un momento crucial en que el planeta está pidiendo nuestra ayuda. Así que desde aquí decimos no a Dominga, sí a la vida. Por dentro corre un río contento y en la orilla silban pájaros de fuego. Por dentro corre un río contento y en la orilla silban pájaros de fuego. De las piedras brota un sonido que se ha gestado en secreto. De las piedras brotan memorias que el calor vuelve remedio. Abrazar la creación en silencio. Resuelve. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya que han pasado 10 meses y hasta el momento no tenemos ningún dato certero donde ella puede estar o saber qué le ocurrió esa noche del 20 de noviembre, o sea, del 2 de noviembre que ella desapareció. Y ahora me encuentro aquí esperando a ver si me puede recibir allí. Nada, solo que la gente no deje de compartir la foto de mi hija para que no quede en el olvido como muchas ya han quedado en el olvido. Evi, ¿cuál es el objetivo de que converses con el delegado presidencial de hoy? ¿Qué es lo que tú quieres de él? Que él tiene la capacidad para poder desplegar un poco más de carabineros o PDI para que se sumen a la búsqueda. Ya que acá en Copiapó han pasado tantas cosas, el caso de Kere va quedando atrás, y yo no quiero que el caso de Kere sea otro más. También el caso de Tiare se une con los 6 casos de las chicas desaparecidas, ¿verdad? Sí. ¿Qué sientes tú en estos 10 meses que ya llevamos? Rabia, pena. Totalmente. Muchas emociones juntas. Y no quiero que mi hija sea olvidada. No quiero que quede ahí en el tiempo. Yo sé que igual es difícil hacer todo apurado porque hay que investigar y todo eso. Pero se podría hacer un poquito más rápido si hubiera más contingencia policial apoyando en la búsqueda. Por supuesto. Gracias, Eve. Un llamado gracias. En este caso al gobernador, al delegado presidencial para que la reciban. Para que se hagan los esfuerzos necesarios, pero como dices tú, Evelyn, para que no se olvide el caso de Tiare y sigamos en este camino. Sí, yo le hago un llamado a ellos para que me puedan recibir lo más pronto posible para tener una conversación con ellos, porque también yo creo que en estos 10 meses nunca los he visto, nunca me han llamado para preguntarme sobre el caso de mi hija, y yo creo que ya es el momento de que ellos también den la cara y me puedan recibir. O sea, por lo que hemos visto, tampoco se han pronunciado anteriormente con respecto a la desaparición de Tiare o de los otros casos de las chicas desaparecidas. Sí. ¿Y en este caso, el alcalde de Copiapó se ha pronunciado con respecto a este caso? Bueno, en la primera instancia sí, pero de ahí ya no, tampoco lo he visto más. Con respecto principalmente al tema de los recursos, ¿cierto? Sí, a las ayudas. Él me hizo los primeros carteles de Tiare. Por supuesto. Me donaron todo eso. Pero fue eso, al principio de ahí tampoco no he podido tener ningún tipo de conversación con el alcalde ni nadie. Tocará también conversar con el alcalde, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, un llamado a la comunidad, a la comunidad que la ha apoyado harto, y también a la gente que como que esto lo ve así ligero, pero son 10 meses una familia que todavía espera a su hijo. Exacto. Son 10 meses de angustia, de dolor y de no saber dónde está la Tiare. Gente habla tanta tontera que se fue con un pololo y eso es totalmente mentira. De verdad, a Tiare le pasó algo. Yo creo que la gente tome conciencia. No dejen a sus hijas solas. Traten de andar con ellas porque Copiapó no es un lugar seguro. Estamos todas como... Nadie nos cuida realmente. Sí. A cuidarse y a tomar conciencia de todas las cosas que están pasando. Y que finalmente las instituciones hagan la pega, si eso finalmente, que la fiscalía desplieguen, que las policías desplieguen las gestiones, y aquí finalmente lo que hay es una negligencia institucional, 10 meses, 2 años Catalina, 3 años Tania, entonces tampoco es un caso aislado, son casos que se van sumando de las chicas desaparecidas, ¿no es cierto? Sí. Yo no quiero que mi hija sea un número más en esa lista. Ya estamos de vuelta en este último bloque de la boletina de hoy. Escucharon primero la música Lula Cruza y Río Contento y luego escucharon a Evelyn, madre de Tiare, esta niña que está desaparecida desde noviembre del año pasado. Esto es en el contexto de una carta que entregó Evelyn, en la intendencia y en el territorio de Copiapó, nos sumamos a la alerta de lo que pasó con Tiare y también qué es lo que pasó con estas niñas que ya llevan 2 y 10 años desaparecidas. Siguiendo en este bloque de organización feminista, de denuncia también feminista, nos acabamos de enterar por el desconcierto que en el caso de Carolina Torres, ¿se recuerdan esta lesbiana que fue golpeada en Pudahuel? Bueno, el desconcierto nos cuenta que confirman la sentencia en contra del homicidio, en contra de los autores del ataque lesbofóbico, este homicidio frustrado. Carolina Torres tenía 24 años cuando fue agredida y golpeada por 2 sujetos. El hecho ocurrió a las 10 horas del 13 de febrero del año 2019, la noche previa al Día de los Enamorados, cuando iba de la mano con su polola en la intersección de las avenidas Laguna del Inca y Laguna Sur, comuna de Pudahuel. Producto del ataque lesbofóbico, Carolina quedó internada en la unidad de cuidados intensivos de la Posta Central de Santiago y con graves daños, una fractura de cráneo y una hemorragia interna. Dice que este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a Miguel Ángel Cortés Arancibia y Reinaldo Javier Cortés Arancibia a las penas afectivas de 15 y 12 años de presidio, respectivamente en calidad de autores del delito frustrado de homicidio calificado en el caso del ataque lesbofóbico. Dice, en un fallo unánime, la undécima sala del Tribunal de Alzada descartó error en la calificación del delito realizada por el primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a los hermanos Cortés y además a Claudia San Martín Marchán a 541 días de presidio como encubridora del ilícito. Nos contentamos de esta noticia, nos contentamos que estos ataques de odio no queden en la impunidad. Así que abrazamos también a Carolina Torres y abrazamos a todas las compañeras, compañeros que fueron parte también de esta búsqueda de justicia para Carolina, que al final es justicia para todas y todes también con estos precedentes. Vamos a cerrar el noticiero de hoy día y vamos a cerrar con una lesbiana querida, Araceli Cantora, y compartiendo su nuevo temita, el nuevo arreglo que le hacen a esta canción Revuelta en el Valle. Así que nos vamos a ir con ella, ella nos deja un saludito también contando de este temita musical. Y luego de que escuchemos a Araceli, vamos a cerrar esta boletina con un radioteatro respecto a la historia de Macarena Valdés. Recordemos esta Lamien asesinada, una Lamien víctima de un crimen racista y un crimen empresarial. Radioteatro en conmemoración de los 5 años del femicidio empresarial de Macarena Valdés, Lamien defensora de la tierra, mujer, madre de 4 hijos y de miles de brotes que florecen en todos los territorios. Esta organización y idea original es de Maternaje Feminista del Sur, así que vamos a cerrar noticiero de hoy día con esta creación para denunciar y visibilizar también, no solo denunciar el crimen, sino que visibilizar la lucha de Macarena Valdés. Así que con eso cerramos entonces. Agradecemos como siempre la audiencia, agradecemos a las radios que nos retransmiten, a la equipa también de La Boletina y a Paloma, quien está en el día de hoy en los radiocontroles de Radio Humedales, medio libre y feminista de este territorio. Abrazos grandes, que tengan una buena semana. Nos encontramos el próximo viernes para una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales. Chao, chao. En tiempos de nueva normalidad, al menos acá en Chile, nos quieren hacer creer que nada ha pasado. Nosotras, desde los territorios, gritamos fuerte. Aún recordamos a nuestras muertas, aún seguimos buscando a nuestras desaparecidas y exigimos libertad a los presos de toda revuelta. La canción urgente queda a disposición de la utopía y propaga la idea de la revuelta permanente, contra el capitalismo extractivista y contra el patriarcado mutilador. Creamos, proponemos y atacamos. Araceli Cantora, compositora lesbiana, te regala su nueva canción llamada Revuelta en el Valle. Cariños para las compas de Boletina Informativa y Radio Humedales. We'll be right back. El trayecto es fijo en el objetivo uno, una barricada quema este cuerpo, la mirada nublada tanto humo, tus ojos brillan, tu cara cubierta, tus ojos brillan, tu cara cubierta. El agua cae, no es del cielo. Las calles de este valle me reprimen, con su traje de uniforme me sonríe, con su traje de uniforme me sonríe, tus manos tibias me hacen creer, revuelta en el valle no vamos a caer, tus manos tibias me hacen creer, revuelta en el valle no vamos. Con el objetivo uno, una barricada quema este cuerpo, el agua cae, no es del cielo, la mano ensangrentada de este cuento, con su traje de uniforme me sonríe, con su traje de uniforme me sonríe, con su traje de uniforme me sonríe. Su traje de uniforme me sonríe. Macarena, ¿dónde estás? Quiero verte sembrar. Macarena, ¿dónde estás? Con tu voz inmortal. Macarena, ¿dónde estás? Galletita y matear. Macarena, ¿dónde estás? Ay, mi negra Macarena. Macarena, ¿dónde estás? Con ternura luchar. Macarena, ¿dónde estás? Junto a Emilia estará. Macarena, ¿dónde estás? Tanta puedo nombrar. Macarena, Agustina, ¿cuántas más? Macarena, ¿dónde estás? Nicolasa, Pilquimán. Macarena, ¿dónde estás? Iris Rosa, ¿cuántas más? Macarena, ¿dónde estás? Junto a Berta Andaga. Macarena, ¿dónde estás? Con tu voz inmortal. Cara inmortal. Macarena, ¿dónde estás? Yelelelele, Macarena. Macarena, ¿dónde estás? Ay, mi negra Macarena. Macarena, ¿dónde estás? Y a los cuatro y su papá. Macarena, ¿dónde estás? ¿Quién los va a currucar? Macarena, ¿dónde estás? No te vamos a olvidar. Macarena, ¿dónde estás? Esta tierra no te olvidará. Macarena, ¿dónde estás? Yelelelele, Macarena. Macarena, ¿dónde estás? Resistencia, Macarena. ¿Quién es la que jugó y rió conmigo? Nací hace unos días en Panguipulli y ella me acunó en sus brazos. Pero, ¿qué buscaba acá en el sur, haciendo la huerta, reuniéndose con la comunidad, preparando el mate con galletitas? He sabido algunas cosas, pero no estoy muy seguro. ¿Sabes algo tú? Yo vivo en esta Mapu desde siempre, chivito. Estuve escuchando con atención y supe que se llama Macarena Valdés Muñoz Yem y que nació el 23 de diciembre de 1983 en Gualañé, un lugar ubicado en la región del Maule. Vivió algún tiempo en Santiago, ha dicho, hasta que decidió migrar hacia acá, al hermoso sur, junto a sus hijos y compañero. Pero Santiago está muy lejos y es muy diferente al sur. ¿Por qué decidieron cambiar de ciudad? Vinieron porque escucharon a sus ancestros y ancestras, el llamado de la tierra y de sus raíces. Macarena contó que todo comenzó cuando una lamien la invitó a conocer la quebrada de Macula en Santiago. Primero acamparon en el lugar por un fin de semana, luego se quedaron por una semana, después por dos y finalmente vivieron por un mes en una carpa junto a una corriente de agua. Después de esa experiencia, nada volvió a ser igual. Al volver del cerro e intentar vivir en el departamento que les había acogido por años, se dieron cuenta que la vida en la gran ciudad ya no se sentía tan bien y cómoda. ¡Claro! Yo creo que desde ese momento, el llamado de sus raíces comenzó a resonar más fuerte en sus mentes y en sus corazones, y que necesitaban conectar con el mapuche muñén y crecer junto al río, los árboles y las semillas. Así mismo fue. Y el 20 de enero de 2014, Macarena y su familia llegaron a vivir al hermoso Trangli, con la misión de habitar y proteger el territorio que se ubica en la comuna de Panguipulli. Aquí en Trangil, Macarena fue feliz. Hizo brotar la huerta, los árboles, las flores, las amistades y también la vida. Porque ahí nació su cuarto hijo. Ella misma floreció, al igual que su ternura y resistencia. Yo escuché por ahí que Macarena era muy valiente, opinante, buena para organizar, que hablaba desde la sinceridad y que defendía no solo la tierra, sino también a los abuelos y abuelas. Y para qué decir a sus hijos, con ellos era mejor no meterse. ¡Exacto! Era una mujer que tenía las cosas claras. Por lo mismo, cuando el territorio que la llamó y la trajo se vio amenazado por la ambición de algunos hombres que en su hambre insaciable de poder intentaban tomar todo el agua del río y llenarse los bolsillos con dinero a costa del bienestar de la comunidad, la Mapu no dudó en conectar con Macarena porque vio en ella a la mujer madre, guerrera, semilla de ternura y lucha. Eso fue entonces. Ese llamado la llevó a alzar la voz. Otros chivos me contaron que la vieron cortando caminos para protestar, pero también intercambiando saberes con su comunidad, guardando semillas y sembrando. Todo esto junto a sus cuatro pichiqueches, que la acompañaban y apañaban en todas. Tuvimos suerte, chivito. Fuimos testigos de la resistencia de Macarena y su gente, de su lucha por el amor, amor a sus hijos, a la tierra, a la vida misma. Conociste a Macarena cuando tenías un día de nacido. Te llevaron dentro de la casa porque estaba oscuro y no te podían ver. Ella te tomó en sus brazos y sonrió al mirarte. Rubén, su compañero de esta vida, les tomó una fotografía. En ella puedes ver de su esencia. El amor por la vida le brotaba por los ojos. Recuerdo ese día. Fue la primera vez que la escuché y vi. Pero también fue la última. Sí, lamentablemente. Es porque la tarde del lunes 22 de agosto del 2016... la casa soñada del sur, las flores, yo y mis amigos árboles que ella sembró, nos quedamos en silencio. Se detuvieron las bromas, las risas y los gritos de lucha. A Macarena la habían arrebatado su voz. esos hombres, hambrientos de dinero. Así es. Igual como lo han hecho con tantas otras personas que defienden la tierra y el agua, intentaron silenciarla porque vieron que ella no les tenía miedo. Pero no contaban con que esa misma tierra que había sido testigo de su maldad, también en alianza con Macarena y en la reciprocidad del amor sincero, harían germinar todas sus semillas. Sí, yo la veo crecer con su misma fuerza y determinación, y animan a su comunidad y a los pueblos a movilizarse, y al igual que Macarena, a defender la vida viviendo. Libre como hiedra del bosque nativo, espíritu de Macarena, salvaje rugido, raíz indómita, profunda mujer río, tu semilla de lucha florece en el hastío. Hastío indolente, abuso patriarcal, mi cuerpo y territorio no usurparás jamás, ambición inconsciente, sicario global, ni perdón ni olvido no librarás. Juan Glen brilla desde el cielo, mi pueblo se levanta ahora sin miedo. Que Mapu cuida nuestro paso, Macarena vive desde el ocaso. Y como dijo Berta Lenca, que siembra vos tenés la bala y yo tengo la palabra. La bala muere al detonarse y la palabra vive al replicarse. Macarena Valdés Muñoz Yemp, semilla de ternura y lucha. Radioteatro en conmemoración de los 5 años del femicidio empresarial de Macarena Valdés Muñoz Yem, defensora de la tierra, mujer madre de 4 hijos y de miles de brotes que florecen en todos los territorios. Creación orientada a transmitir su legado a sus hijos, a las infancias de todo el mundo y en memoria de todas las mujeres violentadas y disciplinadas, basadas en su historia de consecuencia y lucha. Organización e idea original, Maternaje Feminista del Sur. Bullerengue, Consuelo. Relato, Susan. MC, Nemesis. Barras, Lore Yacu. Voces, Consu, Susan y Lore. Grabación y edición, Nico. Recopiladora, Sol Cofré, en base a los relatos de Rubén Collío. ¿Escuchaste? La boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.